Mónica Franco Pombo es directora de la maestría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo ve la llegada de Revista DIR con un medio especializado en comunicación? La veo con muchas perspectivas de éxito. Tenemos un público ávido de encontrar información especializada, de encontrar un punto de análisis y de reflexión que les permita consolidar o dar coherencia a lo que los comunicadores están haciendo cada uno por su cuenta. Yo creo que una de los la revista puede ser uno de los elementos que nos permita aglutinar a los comunicadores organizacionales dentro de las ciudades del país y llevar hacia adelante un proceso mucho más enriquecedor de formación continua. Jaime Valareso, de la Universidad de las Américas, y es el coordinador académico de la carrera de comunicación corporativa. Yo creo que va a ser un documento fresco, que va a aportar con muy buenas ideas, sobre todo esto del sabor latinoamericano es muy importante para nosotros porque casi todo se ha importado de Estados Unidos en principio y ahora pues de España. Entonces algo que refleje nuestra propia idiosincrasia me parece muy bueno. Por supuesto, sería una gran ventana, una oportunidad para motivar tanto a docentes como a estudiantes a producir artículos, a producir sus opiniones para que sirvan de discusión en el foro latinoamericano, ¿no?